estudiando el libro del Apocalipsis, que significa correr el velo o la revelación que Dios nos da del mundo espiritual que existe y que es más real que el que vemos, porque lo que vemos actualmente viene de lo que no vemos. Así que, aunque nosotros, bajo el control de los cinco sentidos que actualmente tenemos, digamos, yo no puedo creer lo que no veo, lo que no oigo, lo que no palpo, lo que no siento, en un mundo empírico, el empirismo es la filosofía que dice que no cree lo que no ve, no cree lo que no oye, o sea, lo que los cinco sentidos no pueden abarcar, el ser humano no lo puede creer. La Biblia nos revela que sí existe algo que trasciende a nuestros cinco sentidos, el mundo espiritual, invisible y real. En esta noche vamos a tener como título un trono en el cielo, porque vamos a examinar el trono de Dios en esta noche, un trono en el cielo, Apocalipsis 4, versículos del 1 al 3. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a detenernos hasta acá en nuestra lectura y vamos a estudiar esta noche estos tres versículos. No cabe duda que existe una fascinación sin precedentes en estos tiempos acerca de la vida después de esta vida. Cientos de libros, de programas, de videos han sido escritos que narran experiencias de personas que se murieron, que fueron al más allá, que vieron un túnel, que tuvieron una luz y que inclusive muchos han afirmado haber tenido visitación de ángeles. Programas de televisión tratan de explorar la dimensión desconocida por el mundo acerca de la existencia después de esta vida, a través de, desgraciadamente, astrólogos, brujos, mediums, etcétera, etcétera. En contraste con todos estos mitos y estas narraciones fantasiosas y fascinantes, narrados por la mayoría de las personas que están involucradas casi todas en el ocultismo, la Biblia nos revela dos experiencias en el Nuevo Testamento de dos personas que fueron literalmente sacadas de sus cuerpos y que fueron llevadas y transportadas a la dimensión que le llaman desconocida y que la Biblia nos muestra como el tercer cielo. La Biblia nos enseña que hay tres cielos: el cielo atmosférico, de la atmósfera hacia abajo, el cielo interespacial, el de los planetas, lo que se llama el cosmos, y el tercer cielo, donde se encuentran las habitaciones o los cuarteles generales de Dios. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12, del 2 al 4, dice que él fue sacado de este mundo y llevado y transportado al tercer cielo. Con la única diferencia del apóstol Juan, que vamos a ver a continuación, que también fue sacado y llevado en el Espíritu al cielo, al apóstol Pablo se le prohibió hablar de las cosas que vio y de las cosas que oyó. Y cuando bajó del cielo a la tierra el apóstol Pablo, pasaron 15 años sin que él le contara a nadie que él había sido sacado de su cuerpo y llevado al tercer cielo. Y hasta que escribió su segunda carta a los Corintios, repito, 15 años después de su experiencia increíblemente espiritual, él entonces confiesa que fue sacado de su cuerpo, que visitó el tercer cielo, pero a que a nadie le podía contar lo que él había visto. Y para que él se mantuviera en un nivel equilibrado y estable espiritualmente, y no viniera la soberbia, y no se creyera algo especial, que yo entre todos los humanos se me apareció el ángel y fui al cielo y tengo visiones y soy profeta, le fue dado un aguijón en la carne. Este aguijón era un espíritu de Satanás para que le atormentara alguna enfermedad. La mayor parte de las gentes creen que era una enfermedad de los ojos, porque en el libro de los Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, pero cualquiera que fuera su enfermedad, eso era un contrapeso para que él se mantuviera equilibrado, estable en las cuestiones espirituales. Y el apóstol Juan dice en el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan es sacado de su cuerpo y transportado al cielo, mientras su cuerpo se queda en la isla de Patmos. El espíritu es sacado de su cuerpo, y aquí nos damos cuenta que el espíritu humano puede salir de nuestro cuerpo y puede ser llevado a la dimensión espiritual sin que la persona se muera. En Santiago dice la Biblia que cuando el espíritu se separa y se corta, parecería como entre el espíritu y el cuerpo, hay especie como un cordón umbilical o algo parecido al que tiene el bebé con la mamá, y que cuando sale del vientre del bebé, se le corta el cordón umbilical, y entonces el niño deja de existir en el líquido amniótico que tiene aquí la madre en la matriz, y en ese mundo que vivía durante 9 meses, el cordón umbilical le hace que comience a manifestarse en el otro mundo, que es el mundo físico, y desde que sale del vientre de la mamá, sale llorando. Entonces, el momento en que se corta el cordón, ya se rompe con su antigua vida y comienza a adherirse a la nueva vida. Entonces, el momento en que se separa el espíritu del cuerpo, definitivamente, o se rompe algo que une a nuestro espíritu y nuestro cuerpo, la Biblia dice que sobreviene la muerte. Ahora, este registro del cielo que vamos a continuación a estudiar es el más completo y el más informativo de toda la Biblia. Es la única verdad que tú puedes saber cómo es realmente el cielo. Y a través de esta visión, los creyentes, todos nosotros, Dios nos da en esta noche el privilegio de saber con anticipación acerca del lugar donde pasaremos la eternidad y a quién vamos a ver. Dice el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La palabra después de esto, en el versículo 1, es la frase griega metatauta. Metatauta, que significa después de estas cosas. Y esto es algo que tenemos inmediatamente que cuestionarnos. Después de esto, miré una puerta en el cielo, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, cuando Juan dice, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, es la misma que él escuchó en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando Cristo se le aparece a Juan, dice que su voz era como de trompeta. Esa misma voz que le dijo a Juan, mientras estaba en el cuerpo, yo soy el Alfa y el Omega, el que vivo y estuve muerto, no tengas temor, es la misma voz que le dice a Pablo desde el cielo, sube acá. Ahora, cuando dice Juan, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿después de qué cosas? Bueno, de las cosas registradas que acabamos de estudiar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y muchos teólogos creen que las cosas que a continuación se le mostrarán y que vamos a estudiar al apóstol Juan, como después de estas cosas, significa que en el capítulo 4 la iglesia es arrebatada, o que es un tipo del rapto cuando dice sube acá, y que del capítulo 4 al capítulo 19 la iglesia ya no aparece. Esta teoría no puede ser. ¿Por qué? Porque millones de cristianos aparecen hasta en el capítulo 7, entre el sexto y el séptimo sello, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que de repente aparecen en el cielo y dice que no se podían contar, de todas partes del mundo, y esto nos muestra, ¿verdad?, que el arrebatamiento de la iglesia se lleva a cabo entre el sexto y el séptimo sello, como lo vamos a ir cada día demostrando con muchos detalles. Estos cristianos que aparecen en el capítulo 7 saliendo de la gran tribulación y otros más que serán perseguidos y asesinados por el anticristo, no podrían ellos vivir aquí en el mundo si no hubiera cristianos cuando el anticristo estuviera reinando. Ahora, todos estos cristianos que aparecen en el capítulo 7, ninguno de ellos, la Biblia dice, que haya muerto como mártir. Los mártires aparecen en el cuarto sello. Cuando dice Juan, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por causa del testimonio que tenían. Pero los cristianos del capítulo 7 salieron de la tribulación, pero salieron, ¿verdad?, arrebatados. De ninguna otra forma se puede explicar que al mismo tiempo aparezcan millones de cristianos en el cielo en el momento en que el apóstol Juan se encontraba allá en el Espíritu. Pero de cualquier forma que suceda, vamos a continuar estudiando y a tener más información al respecto. Dice Juan que lo primero que vio fue una puerta abierta en el cielo. Y nos podríamos preguntar si hay una puerta literal en el cielo. Y esto lo vamos a comprobar en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5 y capítulo 9 de Hebreos, 23 y 24. Vamos a ver que esta puerta que el apóstol Juan vio en el cielo es una puerta literal del tabernáculo celestial. Porque todo aquello que está en el cielo fue reflejado aquí abajo en la tierra. Dice Hebreos 8, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4 para entenderle. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Está hablando de Jesús. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, los sacerdotes del orden levítico estaban sirviendo, y todo el tabernáculo, el altar, la puerta, el atrio, todo era figura y sombra de algo que existe en el mundo físico y espiritual y en el cielo. Como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Recordarán ustedes, los que estudiaron Levítico, que cuando Dios le dio a Moisés los planos del tabernáculo, estos planos eran un modelo de arriba. Y le dijo Dios a Moisés, Moisés, quiero que sigas estas instrucciones. El tabernáculo va a tener tantos codos de largo, de alto, tantas basas, tantos postes, las pieles de carnero, las del tejón, esto de oro, este le pones madera. Y todo el plano que Moisés comenzó a desarrollar para construir el tabernáculo era exactamente una réplica de un tabernáculo que está literalmente en el cielo. En Hebreos 9, versículos 23 y 24, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. O sea, en el momento en el que el sacerdote echaba la sangre en el lugar santo, salpicaba con sangre el lugar santísimo y salpicaba la sangre por todo el tabernáculo, en ese momento también había una purificación en el cielo, lo cual, lo que se hacía en la tierra, era simbólico para el mundo espiritual. Dice el versículo 23, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, el santuario donde entraba el sumo sacerdote era una figura del verdadero, del real tabernáculo que está en el cielo, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí inmediatamente la pregunta que surge es, ¿por qué había necesidad de que en el cielo hubiera también purificación? ¿Verdad? Porque si lo que se purificaba aquí en la tierra era un símbolo de la purificación de las cosas celestiales, ¿por qué se necesitaba también ahí arriba que hubiera purificación? Veamos esto en el libro de Colosenses. Colosenses. Y esto es maravilloso. Aquí en el libro de Colosenses, dice la Biblia en el versículo 20. Colosenses 1:20. Y por medio de él, o sea, está hablando de Jesús y de su muerte en la cruz, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en ¿dónde? O sea que la Biblia nos afirma y nos enseña que cuando Jesús colgaba en la cruz, su sacrificio estaba reconciliando humanamente en el mundo físico en el que tú y yo nos encontramos, pero al mismo tiempo el sacrificio de Cristo también estaba efectuando una reconciliación en el cielo. Y cuando nosotros estudiamos la caída de Satanás, descubrimos, ¿verdad?, que el universo entero del tercer cielo hacia abajo fue contaminado. Los astrónomos están seguros al ver Marte, Júpiter, Neptuno, todos los planetas aparecen como con cráteres, como si en alguna época hubieran sido bombardeados, la misma Luna, todo, ¿verdad? La única cosa que se restauró fue el planeta Tierra, en Génesis 1, y dice el versículo 2 que la Tierra estaba caótica, en estado confuso, estaba en estado de vaciedad, y entonces Dios inicia la reconstrucción de este planeta, pero porque este planeta ya existía anteriormente, junto con el universo que vemos. Cuando dice en Génesis 1 que Dios le dijo al cielo y a la tierra, y a la luna y al sol, y entonces que se muevan las lumbreras, Dios no creó el cielo y la tierra, sino que hizo que comenzaran a alumbrar, porque el sol y la luna ya existían, antes de que nosotros pudiésemos verlas en movimiento, y antes de que fuera el día y la noche. O sea, la Biblia enseña claramente que en este planeta había vida antes que nosotros. Por ahí tengo una serie que se llama El Mundo Preadámico. En el Centro Cívico muchos de ustedes lo estudiaron. A los que les interese, ahí están todos estos detalles. El Mundo Preadámico se llama la serie. Y es muy interesante examinarlo todo con mucho detalle. Bueno, entonces regresamos a Apocalipsis. Y vemos que este templo en el cielo y su puerta es literal. Veamos otros ejemplos. Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Juan vio cuando el templo fue abierto y vio el arca del pacto. El arca del pacto que contenía la presencia, el Shekinah, la gloria de Dios, aquí está literalmente en el cielo. Apocalipsis 14, versículo 15 al 18. Y del templo salió otro ángel. Vemos que el templo en el cielo está lleno de ángeles. Aquí en la tierra eran sacerdotes. Allá en el cielo están ángeles. Y salió del templo un ángel clamando al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, miren ustedes, del templo salen ángeles, del altar salen ángeles, o sea, hay un altar en el cielo, hay un arca en el cielo, hay una puerta en el cielo, hay un templo en el cielo, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora, vayamos nosotros y encontremos también que el cielo entonces es un lugar literal como esta puerta. Y cuando Cristo dijo que después de su resurrección nosotros íbamos a reunirnos con Él, porque Él actualmente está sentado esperándonos, dice Juan capítulo 14, 2 al 3, si ustedes creen en Dios, no tengan miedo. Creer en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Voy a prepararles lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Regresamos a Apocalipsis y vemos que Juan, después de que ve esta puerta en el cielo, literal, que existe y que es la entrada al templo, a las habitaciones de Dios, oyó una voz que de trompeta que le decía, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Lo primero que Juan ve es un trono. En la construcción gramatical original en el griego dice un trono establecido, un trono que estaba siendo colocado. O sea, esto nos habla que cuando Juan es arrebatado y llevado al cielo, en ese momento vio a Dios así. En el instante en que él se sentaba en su trono. Porque esto implica o nos habla de un retrato de un juez o de un magistrado que entra a una corte judicial para sentarse e iniciar el juicio y la sentencia del acusado. O sea, en ese momento vemos a Dios que está sentándose en su trono y este trono que estamos nosotros estudiando en esta noche es el trono del juicio de Dios. Vamos a ver en Salmo 11, versículo 4, que el salmista habló del trono de Dios diciendo, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. En Primera de Reyes 22, versículo 19, dice la Biblia, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. En el libro de Daniel, vayamos a Daniel, los voy a esperar para que lleguen a Daniel, capítulo 7, esto es muy importante, Daniel 7, versículo 9 al 10. Daniel 7, del 9 al 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel tiene la misma visión que el apóstol Juan. Noten, fueron puestos, no estaban. Estuve mirando hasta, o sea, Juan estaba mirando, y en la construcción y semejante y de igual manera en el hebreo, dice, estuve mirando hasta, o sea, Juan estaba así y no había nada. Hasta, o sea, pasaron tal vez segundos o pasaron minutos, no sabemos, hasta que entonces no había tronos, fueron colocados tronos. Cuando Juan estaba, Daniel estaba viendo, y cuando Juan estaba viendo cómo se comenzaba a poner una corte en el cielo donde llegaba el Padre y se sentaba y comenzaban a ser puestos los tronos. Estos tronos no estaban antes. Y dice, y se sentó un anciano. Dice en Daniel, no dice, vi un trono donde estaba sentado, sino que fueron colocados los tronos y entonces llegó un anciano de días y se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos que la misma visión que tiene el apóstol Juan la tuvo 650 años antes, Daniel, porque Daniel existió y murió 650 años antes que el apóstol Juan. Ahora, regresamos a Apocalipsis y vemos nosotros que de acuerdo al capítulo 21 de Apocalipsis, Apocalipsis 21, versículo 22, la nueva Jerusalén que estará aquí abajo no tendrá templo. Dice Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo. ¿Dónde está el templo? En el cielo. Pero aquí abajo, ya el templo no existirá, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Actualmente, el templo desapareció con la resurrección de Cristo. Antes de Cristo existía el templo. Cristo resucita y aquí abajo desapareció el templo, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son el templo? Hechos 17. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿qué significa la palabra templo del griego naos? Con N significa la habitación de Dios, la permanencia o la presencia de Dios. Síganme con cuidado. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, las palabras hebreas tienen 4, 5, 7, 8 significados, dependiendo el contexto. La palabra Edén, apúntala, significa lugar específico o geográfico. Edén significa presencia. Edén significa relación. Todas estas palabras significan la palabra Edén en el hebreo. Pero la más importante es presencia y lugar. O sea que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, significa que estaban en la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, ¿de qué fueron sacados? De la presencia de Dios. Y Adán y Eva, cuando fueron sacados de la presencia de Dios, les comenzaron a enseñar a sus hijos, estamos seguros que esto les enseñaron, por favor, hijos, nietos, traten por todas las formas de regresar a la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, trabajaban, pero no había sudor en el trabajo de Adán. Cuando Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, no había dolor, no había sufrimiento, no había intranquilidad. Cuando fueron sacados de la presencia de Dios, vino entonces la maldición y comenzaron a trabajar, pero ahora había sudor en el trabajo. Ahora había dolor, ahora había intranquilidad, porque solo en la presencia de Dios hay descanso, solo en la presencia de Dios, cuando dijo Dios, fructifiquen, les dijo que fructificaran en su presencia. Si tú te sales de la presencia de Dios, pierdes lo fructífero. Si tú te sales de la presencia de Dios, pierdes el rumbo, pierdes la dirección. Cuando Dios le dijo a Caín, serás errante por la tierra y habitarás en la tierra de Nod, la palabra Nod significa, es Persia, donde es ahorita Irán. Se fue al oriente Caín, o sea, habitó en Persia, lo que es Irán actualmente, y entonces Caín le dijo a Dios, Señor, es demasiada el castigo que me das. Dios no le dijo, te vas a ir a la cárcel 100 años por matar a tu hermano, o la pena de muerte contra Caín, tampoco, sino que en ese momento un espíritu suicida se apoderó de Caín y dijo, es demasiado grande mi pecado para poder soportarlo. ¿Por qué era aquello demasiado grande? ¿Qué era aquello más fuerte que la muerte y la pena capital? ¿Qué era aquello que Dios le puso a Caín como castigo, que era mucho más grande que 100 años en la cárcel? Estar lejos de su presencia. Y ahora toda la humanidad que desciende de Caín viven errantes, ese es tu problema en la vida, de mujer en mujer, de cine en cine, de teatro en teatro, de filosofía en filosofía, de título académico en título académico, de gurú en gurú, de viaje en viaje, errando, intranquilo. ¿Por qué? Porque falta en tu vida la presencia de Dios. Entonces, es la presencia de Dios lo que más necesitamos todos nosotros y lo que más debemos de buscar. Hay mucha gente que llega aquí a la iglesia y cree que aquí está la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que estar en tu vida. Tú puedes venir a esta iglesia, pero si tú vienes con la actitud equivocada en tu vida, no encuentras la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no es algo que flote, la presencia de Dios la tenemos que experimentar individualmente cada uno de nosotros. Entonces no esperes llegar a un lugar y encontrar en ese lugar la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que estar en tu templo, en tu vida, en tu espíritu. Y si nosotros no podemos comprender esto, estaremos buscando, voy a ir a ese lugar porque ahí está la presencia de Dios. Aquí sí se siente la presencia de Dios. Y aquí, cuando comenzamos a vivir de esa manera, se nos olvida lo más importante, que somos templo del Espíritu Santo, lo cual significa que somos el lugar de la habitación de Dios. Su presencia la debo buscar dentro de mí mismo. Porque aquí es dentro de mí, en el secreto de Jehová, donde Dios se manifiesta íntimamente y me hace conocer su pacto. Bueno, vemos nosotros pues que esta visión de Dios en un trono nos habla de que también en el medio que vivimos, las guerras y lo que está pasando, en esta turbulencia del mundo inestable que vivimos, Dios está controlando todos los eventos de la historia. Ahorita tal vez nosotros no podamos explicarnos muchas cosas, ¿por qué pasa esto? Si Dios está aquí, ¿por qué permite estas cosas? Nuestra imaginación, nuestra comprensión, nuestro intelecto no alcanza a poder juzgar y comprender a Dios. Y necesitamos buscar su presencia, necesitamos ser pacientes, necesitamos venir a la Biblia para que Él nos revele todas estas cosas en su palabra. Job, acuérdense ustedes, pasó un año y no sabía por qué, Señor, yo fui bueno, era recto, era temeroso, pierdo mis hijos, pierdo mi casa, pierdo mis vacas, pierdo mis camellos. Job no podía entender y se preguntó, y llegaron los filósofos y le dijeron, es por esta razón, es por tu pecado. Job al final dice estas palabras, yo no podía ordenar mis pensamientos por las tinieblas de mi mente. Número uno, ahora te veo y me aborrezco, por favor háblame y te escucharé. Y esta es la actitud que tiene que tener un ser humano que verdaderamente cree y conoce el carácter de Dios. Padre mío, hay tantas cosas que no puedo explicar y que tal vez no pueda en el momento de inmadurez en que me encuentro entenderlas. Pero voy a seguir caminando y voy a seguir caminando contigo y voy a seguir buscando tu presencia en mi vida. Esto es lo más importante. Mientras tu presencia sea real, sea vívida, sea existencial y pueda yo experimentarla en mi vida, no me importa todo lo demás, porque en medio de mis pensamientos que no entiendo, tengo tu paz. La presencia de Dios es vivir en paz. El síntoma de que tienes la presencia de Dios en tu vida es tu tranquilidad que tienes en esta noche. Es la seguridad que tienes en esta noche. Es decir, no entiendo ahorita, pero seguiré esperando a que Dios me lo revele. Y aunque Él no me lo revelara, y aunque Él no me rescatara, y aunque Él no me sanara, en Él seguiré esperando. ¿Y qué es lo que te hace seguir esperando en Él? Su presencia. Moisés llegó un momento en su vida que ya no aguantaba a la gente. Eran 2 millones de cabritos. Los que tenía ahí murmurando y quejándose. Si algún pastor se cree que su congregación ya lo ha llegado a colmarle el plato y que ya no los aguanta, recuerden a Moisés. Y entonces Moisés le pidió a Dios, le dijo, Señor, mira, que es imposible, es demasiada gente, yo no puedo. Y lo único que le dijo Dios a Moisés es, mi presencia estará contigo y te daré descanso. Entonces, en medio de tu suegra, en medio de tus cuñados, en medio de tus problemas, en medio del jefe de tu trabajo, en medio de tus amistades, en medio de todo lo que estás atravesando en la vida, que no te interese nada más que su presencia. Porque si su presencia está en tu vida, aguantarás todo. Soportarás todo y saldrás victorioso en todas las pruebas. El cuadro, repito, es el de un juez que entra a la corte judicial y toma su sitio en el estrado real, porque el juicio va a comenzar. Ahora, el aspecto del trono, regresamos a Apocalipsis 4, versículo 3. Vean ahora la descripción tan preciosa y tan profunda y tan misteriosa, y vamos a ver, a descubrir secretos preciosos en esta noche del trono de Dios. Noten ustedes que se describen tres cosas. Imagínense ustedes escoger palabras en el diccionario para poder describir el trono de Dios. En algo en lo cual, bueno, en el trono de Salomón, el trono de el más grande rey, magistrado y soberano, monarca de esta de la historia, no se podía ni siquiera imaginar. Aun cuando Salomón tenía leones de oro y se sentaba, era de puro oro y las escaleras de oro, nada se puede comparar con el trono de Dios. En primer lugar, dice Juan, que el aspecto del que estaba sentado, o sea, el aspecto de Dios, imagínense ustedes describir a Dios, o sea, no hay lenguaje, no hay palabras, y además no habría comprensión de nosotros para poder describir a Dios. Si nace un ciego, y a un ciego le digo, oye, el ciego me dice, Armando, ¿cómo es el algodón? Entonces yo le puedo decir, bueno, es como las nubes. Pero para él sería lo mismo Porque ese punto de referencia que yo le estoy dando no le ayudaría porque él tampoco ha visto las nubes. Entonces, un ciego necesita, ¿verdad?, un punto de referencia para poder, si le digo, ¿cómo es esto una persona que ve? Y le digo, pues es como las nubes, bueno, las nubes son así aborregadas y ya me entiende cómo es el algodón porque ha visto las nubes. Pero una persona que no tiene ningún punto de referencia, ¿cómo puedes tú explicarle? Dime, ¿con qué palabras le puedes explicar algo en la vida? No hay. Entonces, las cosas que están en el cielo son tan sublimes, son tan maravillosas, son tan misteriosas y tan profundas que no existe aquí abajo puntos de referencia. Y los que Dios ha escogido, los ha escogido porque se encontraban en su palabra con un símbolo tremendo espiritual. Veámoslo a continuación. Dice en primer lugar que el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Muy bien, la palabra jaspe es la palabra que se usa para los diamantes. Es la palabra que se usa para el diamante, ¿verdad? Es lo que conocemos actualmente como un diamante, que es diáfano, es transparente, es cristalino, es maravilloso, ¿verdad? El diamante es una de las piedras preciosas más maravillosas que existen. Y la palabra cornalina, que viene del griego sardine o sardius, es de color rojizo y es lo que conocemos actualmente como los rubíes. Entonces, el jaspe es el diamante, la cornalina es el rubí. Vemos nosotros aquí que estas dos piedras, vayamos a Éxodo 28, vamos a comenzar nuestra investigación, Éxodo 28, y vamos a ver que estas dos piedras, increíblemente, aparecen en el pectoral del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Éxodo 28, versículo 15 al 20. Leámoslo con cuidado. Éxodo 28, del 15 al 20. Harás asimismo el pectoral. El pectoral era un chaleco. Aquí enfrente un chaleco que se lo colgaba por atrás, se lo amarraba el sumo sacerdote. Harás el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en cuatro hileras. O sea, el sacerdote tenía aquí cuatro, cuatro y cuatro. Eran 12 piedras preciosas las que el sacerdote tenía en su pectoral. Y dice la Biblia que la primera piedra era sárdica. Y esta piedra, ¿verdad?, es la que encontramos en el Nuevo Testamento con la palabra cornalina, que viene de sardine o de sardino, que es de color rojizo. Un topacio, un carbunclo, la segunda hilera, esmeralda, zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata, una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. La primera, vean con mucho cuidado, la primera piedra y la última piedra, la primera y la última, el alfa y la omega, lo primero y lo último, eran las dos piedras que vio Juan en el trono de Dios reflejando el aspecto de Dios. El jaspe, el diamante y la cornalina. Era la primera y la última piedra del pectoral del sacerdote, representando al primer hijo de Jacob, que era Rubén, y representando a Benjamín, que era el último de los 12 hijos de Jacob, porque las cuatro hileras de piedra representaban a las 12 tribus de Israel. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo delante de Dios, llevaba ese pectoral, simbolizando que al entrar a la presencia de Dios, a él lo acompañaban y él representaba en sus pectorales, en las 12 piedras, a las 12 tribus de Israel. Ahora, ojo, la palabra Rubén significa, he aquí, un hijo. La primera piedra. Y Benjamín significa, hijo de mi mano derecha. Vemos nosotros, pues, que el primero y el último, con sus nombres, significa, he aquí, el Hijo a la diestra de Dios. A ver si nos empachan en esta noche. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, que no solamente representa el primero y el último, Rubén, con las traducciones de cada nombre, he aquí, sino que también representa el Alfa y la Omega. Dios es representado en el cielo a través de estas dos piedras como el primero y como el último, y mandando las dos piedras un mensaje codificado que solo entendemos los cristianos. He aquí el Hijo a mi diestra. Ahora también estas dos piedras, en tercer lugar, describen la relación del pacto de Dios con Israel. Porque cuando vemos nosotros que el diamante representa la pureza y la santidad de Dios, el rubí o la piedra rojiza representan los juicios de Dios. Dios nos está mostrando que en su ira y en sus juicios no abrogará ni cancelará el pacto que Dios hizo con Israel. Y la prueba más grande de que Dios no ha terminado con los judíos, como lo dicen los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos, es que en el capítulo 7 de Apocalipsis aparecen 144,000 judíos. Nada de que son gentiles y que ahora somos la iglesia nosotros, para nada. Son judíos de cada tribu de Israel, y estos, dice Apocalipsis 14, son las primicias o los primeros frutos de que en el juicio de Dios Él no abrogará ni romperá su pacto con Israel. Es interesante también, ¿verdad?, que nosotros veamos que al mismo tiempo que el diamante representa la pureza y la santidad, y la cornalina o el rubí su ira y su juicio, Dios nos muestra una enseñanza final. Dios, por su justicia y por su santidad, tiene que castigar el pecado. Y este es el problema en el mundo que vivimos ahorita. ¡Ay, están naciendo muchos muertos en Irak! ¡Muchas víctimas! ¡No a la guerra porque hay muchas muertes inocentes! ¡No a la guerra porque es por el petróleo! O sea, todas estas cosas, toda esta cortina de humo, que es lo único que ve el mundo, no pueden ver atrás de esto y arriba de esto a Dios. No lo alcanzan a ver. No alcanzan a ver que la Biblia dice que Dios pone y Dios quita reyes. No alcanzan a comprender que Dios usa naciones para juzgar otras naciones. No alcanzan a comprender que es mucho mejor que mueran 100, 200 y no 2 millones o 1 millón después. No alcanzan a comprender que no hay un dictador, que no hay un hombre soberbio, que no hay una persona que haya hecho genocidios como en Ruanda, como en Hitler, como los nazis, como José Stalin, que se le escape a Dios, porque quieren ver a Dios como misericordia y como amor. Y no quieren ver que Él juzga el pecado. Y que en medio de todas las cosas, Él tiene que mandar sus santos juicios en este mundo a todos aquellos que creen que se le van a escapar. Y este hombre en Irak no podía continuar oprimiendo, torturando, persiguiendo, explotando con sus millones de dólares, castillos de 50 millones, el pueblo muriéndose de hambre, el pueblo sin agua porque las aguas del río Tigris y Éufrates usando para armas químicas, metiendo presos, matando, amenazando a las gentes, todos bajo pena de muerte, los científicos bajo pena de muerte. Dijo Dios, ¡basta! Y la nación que levante, no es que seamos americanistas ni mucho menos, no importa la nación que él agradó que fuera esta nación, la nación que sea, él va a traer justicia a las naciones. Y va a castigar a los soberbios, y va a castigar a los dictadores, como cayó Stalin, como cayó Hitler, como cayó Mussolini, como cayó Idi Amin, como cayeron los rusos, como han caído todas las grandes opresores de la historia. Que se han aprovechado y se han burlado y han desconocido que Dios reina sobre su trono. Ahora, en tercer lugar, vemos aquí en Apocalipsis 4 un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. No hay mucho problema para descubrir que la esmeralda es de color verde. Vayamos al libro del Génesis, capítulo 9, y veamos que este arco iris, toda la Biblia, recuerden, se interpreta a sí misma. La Biblia no es de interpretación privada, como dice 2 de Pedro capítulo 1. Cuando las sectas nacen y cuando los falsos maestros comienzan a pulular en el mundo, es cuando pues yo creo que significa esto. Después de que se metió medio carrujo de la Golden de Acapulco. Pues yo creo que es esto y es una persona que se cree profeta o es una hermana que se cree profeta, no memoriza 5 versículos ya de la Biblia, no estudia, no tiene concordancia, no tiene nada, pero comienzan a darle su interpretación y la Biblia no es de interpretación privada. O sea, Dios no nos deja que nosotros creamos qué significa, sino que tenemos que buscar en la misma Biblia la interpretación. Porque toda la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y los 66 libros hacen una unidad. Y si sacamos algo fuera de los otros libros, comenzamos a caer en lo que se llaman herejías. Dice en Génesis 9, del 13 al 17, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Versículo 16, estará el arco en las nubes y lo veré. Me acordaré del pacto perpetuo. Vean esto, el arco iris fue un pacto perpetuo después del diluvio que Dios mandó para que Noé recordara y todos nosotros su misericordia en medio de los juicios. Y cuando vemos el arco iris en el trono de Dios, en Apocalipsis 4, ¿qué nos está mostrando Dios? Nos está mostrando, ¿verdad?, que así como el arco iris, ojo, apareció después del juicio en Génesis 9, en Apocalipsis aparece antes del juicio. En Génesis 9 apareció después de que Dios había sepultado en un diluvio a la tierra. En Apocalipsis aparece antes, anunciando que vienen mis juicios con sobre la tierra, pero tendré misericordia y no destruiré todos los seres humanos. El arco iris nos muestra que es la garantía de que Dios no hará una destrucción total de la civilización. Comprobemos rápidamente esto en dos pasajes. Isaías 66, veamos que la Biblia nos muestra que los juicios de Dios no terminarán con toda la civilización. Habrá seres humanos, una tercera parte de los hombres sobrevivirá a la tribulación y a la ira de Dios. Y cuando Cristo venga y establezca su reino, habrá seres humanos aquí en el mundo que estén vivos. Isaías 66, versículo 19 y 20. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones a Tarsis, Put, Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos. En ese tiempo, acuérdense, cuando venga Cristo, no volverá a haber coches, ni motocicletas, ni aviones, ni barcos, ni nada. Montaremos otra vez en caballos, en literas, en mulo, y vendrán a mi santo monte en Jerusalén, dice Jehová, al modo que lo hicieron los hijos de Israel. Traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Ahora vayamos a Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías, capítulo 14, versículo 16. Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Una tercera parte de la humanidad sobrevivirá a la tercera guerra mundial, a la batalla del Armagedón. Y serán las personas, tal vez los beduinos que andan allá en las montañas de Arabia, allá tal vez aquí hay algunos allá, todavía zapotecos ahí en Oaxaca, indígenas en las sierras, y nosotros vamos a ir a todos estos lugares en el mundo. De todas estas tribus y todas estas personas escondidas que nunca oyeron ni de la Biblia ni de Cristo, y los vamos a invitar a que vayan a Jerusalén a conocer a Jehová, el Rey de los Ejércitos. No cabe duda, pues, de que el trono de Dios es el centro de la actividad de todo el libro de Apocalipsis. Si los santos, sin sus cuerpos, los vamos a ver en el Apocalipsis, pueden ser vestidos y existir en forma espiritual y ser confinados a un lugar literal. Y si los espíritus pueden también ser confinados a cárceles, hay demonios que están encarcelados y son espíritus. Si Miguel, que es espíritu, puede luchar contra los ángeles de Satanás cuerpo a cuerpo y hay guerra en el mundo espiritual y el Tártaro y el abismo y las prisiones son literales y físicas, parece también razonable y comprensible que Dios, como espíritu, pueda también sentarse en un trono literal. Y este trono está listo para que el Señor se siente en él. Y cuando el Señor se siente y se han puesto los tronos, como lo vamos a ver, y el consejo de Dios, que son los 24 ancianos que gobiernan a los ángeles, comiencen a sentarse como el Sanedrín juzgaba a Israel y los ancianos juzgaban a Israel, es cuando van a comenzar a caer uno por uno los juicios de Dios. Y antes de que todo esto suceda, Dios le habló a las siete iglesias. Antes de que comiencen a caer los juicios, Dios va a hablarle muy fuerte a su iglesia. Y creo con todo mi corazón que estamos en este tiempo de principio de dolores, donde estamos oyendo de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que haya y se multipliquen las guerras. Y aunque tú andes allá en la calle, písanlo, no a la guerra, la sabrá. Y aunque tú písanlo y que no haya el anticristo, que no haya tribulación, cuando nosotros pedimos cosas que están en contra de la Biblia, estás pidiendo al aire. Dios nos pide solamente algo que pidamos por la paz de Jerusalén, nada más. Jamás existe tal cosa como oren por la paz mundial. No existe eso. ¿Por qué? Porque Dios no es tonto ni mentiroso. Porque aunque pidamos por la paz, no va a haber paz. Dice la Biblia, no hay paz para el impío, dice el Señor. Isaías 48, 22. Dice 1 Tesalonicenses, cuando digan paz, va a haber destrucción sobre de ellos. Entonces, ¿cómo puede el mundo pedir por la paz mundial cuando no puede haber paz? ¿Por qué no puede haber paz? Porque el hombre no quiere hacer antes la paz con Dios. Para que haya paz y no haya nación, qué lindo sería que las Naciones Unidas se juntaran todas, y a los dictadores, fuera dictadores, a las naciones que tengan hambre, nos juntamos todos a solucionar el hambre, y las Naciones Unidas pudieran realmente ser la respuesta a los problemas del mundo. ¿Por qué no es posible esto? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Y como dijo Antiofilito, ni se pondrán. Porque dice el Salmo 2, se reunirán las naciones y consultarán contra Jehová y su ungido, diciendo, rompamos de nosotros sus cuerdas, echemos de nosotros sus ligaduras. Porque las naciones no quieren someterse y hacer la paz primero con Dios. Ni los gobernantes tampoco. Entonces Dios dice, no hay paz para los impíos, ni habrá paz en la tierra hasta que el príncipe de la paz venga a establecerla y a juzgar al mundo. Oremos. Padre, te damos gracias porque estás sentado en un trono soberano, controlando todos los acontecimientos del mundo, aunque a nosotros nos parezca que en el mundo hay caos. Aunque parezca a muchas mentes humanas que no hay nadie que gobierne el mundo, sino que todo está sin control, tú sigues gobernando. Y seguirás gobernando porque tú eres un Dios perfecto, soberano, que quitas y pones reyes, que a los gobernantes los haces vagar y andar como borrachos, quitas el entendimiento a los jefes de Estado, porque contigo está el conocimiento y la sabiduría, la magnificencia, el poder. De ti proceden las riquezas y de ti procede el hacer grande. En tu mano está el quitar, en tu mano está el dar. Tú haces la llaga y tú la curas. Tú permites que nazca el ciego y tú permites, Padre Santo, que cualquier ser humano que se enfrente algún día a la muerte no pase a la otra vida sin saber que tú llamaste. Damos gracias porque tú eres Dios. y no hay nadie como tú. Todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas, y tú haces según tu voluntad en el ejército de ellas. Tú eres nuestro Padre, nuestra roca, nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestro lugar secreto. Escóndenos, oh Dios, en estos tiempos que vivimos en tu tabernáculo. En tu lugar secreto guárdanos del mal, porque hemos decidido buscarte y buscar tu presencia. Y tu presencia está dentro de nosotros. Padre, te pido que en estos tiempos, antes de que todo suceda, como le dijiste a Juan, después de estas cosas, después de que le hables a la iglesia y que el juicio comience con la iglesia, comenzarás a juzgar al mundo. Para que el ejército de tu iglesia, los que son verdaderamente salvos, se enfrenten con valor al mundo que viene, se enfrenten vestidos con toda la armadura de Dios, purificándose a sí mismo como tú eres puro, aguardando la esperanza bienaventurada y la venida maravillosa de Cristo en los aires. Cuando todas las naciones harán lamentación y las tribus de Israel, e Israel recibe el Espíritu de gracia y se conviertan en ese día glorioso, cuando poses tus pies en el monte de los olivos y se haga un valle a la derecha y a la izquierda, y vengas con tus santos ángeles y con nosotros a gobernar este mundo con justicia y con paz. Hasta que tú vengas, no habrá paz en este mundo. Guerras y rumores de guerras, dominador contra dominador, nación contra nación, reino contra reino, cada vez la codicia se levantará más y más. Hombres malos, amadores de sí mismos, gloriosos, vanagloriosos, el carácter se deformará del ser humano. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, haznos en esta noche recordar que sobre cualquier interés material, sobre cualquier interés físico, lo más importante somos nosotros como seres humanos. Que no veamos a nadie, Señor, por algún interés, sino que lo veamos como un alma. Que seamos misericordiosos, compasivos, y que tengamos ese sentido en Cristo Jesús.